Escribo poemas negros para alimentar a mi monstruo. Pobrecito. Hambriento de mierda. Mi monstruo come bolsas de clavos y me las escupe en la cara. Con mi rostro ensangrentado, nadie quiere mirarme. Apartan los ojos, como si de un sol ardiente se tratara. Mi monstruo come soles de las caras de las gentes, y eso me hace estar sola. Mi monstruo no quiere compartirme. Antes era mi monstruo. Ahora soy su humana. El poder del mar. amor que devoran, pasión de toda persona. Ay, que nos están viendo. Saca la cabeza, su culo, sus pies y su cabeza, sus piernas, sus brazos, su cabeza. Vergüenza. ¿Cómo está de el agua? La piel antigua de la serpiente. Y te veo. Marrón, verde, azul. Azul oscuro, claro y verde. Una orilla de piedra. Y un mar tranquilo que habla. Sonidos con cangrejos, con peces, con eternidad. Nosotras efímeras venimos a bañarnos en la playa. Y a escuchar, y a caminar, y a cantar. Dos cangrejos se asustan al verme, porque claro, no soy de este lugar, y sí soy. Soy playa, y soy mar. Hemos venido a celebrar y a encontrarnos y a jugar, a observarnos, a mirar, a lamernos, a pensar. Y a caminar.